ya conoces este ritmo. Claro, tu papá. Quilates. Te conocí y me enamoré. Éramos tan felices. Pero el día hoy es tan gris. Porque ahora que amanece, tú no estás. Nena, ¿qué será de mí? Sin ti. Nena, ¿qué será de mí? Éramos tan felices. Pero el día hoy está gris. Porque ahora que amanece, tú no estás. Nena, ¿qué será de mí? Sin ti. Nena, ¿qué será de mí? Music producer.